me tiendes la mano ahora que me he puesto en pie. Es la mano ahora que me he puesto en pie. Si cuando te busqué por mucho que lo hiciera jamás te encontré. Tanto tiempo después.